Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí venimos, fiesta en América, poner el alma en el ruedo por todas esas preguntas que ustedes nos dejan en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas, si tú y yo deseamos esto, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por relaciones sexuales consentidas, porque tú no puedes forzar el amor, no puedes forzar el cariño, no puedes forzar el sexo, porque si no, no es algo real, es algo dañino. Nosotros siempre buscamos que las relaciones sean una cosa donde todos se beneficien y sobre todo que la gente no se cause daño ni terminen presos, y mucho menos volando por los aires. Porque además nosotros nos inspiramos mucho en esos artistas vallenatos colombianos como Diomedes, Rafael Orozco y demás, los cuales dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Eso es así, muchachos, es importantísimo porque también como dijo, eso sirve para como hacer como dijo Chayán, para amarnos bien, el homenajeado de esta sección. Además que... saben que todo ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar, así que panas míos, por favor, trabajen. Quiero avisarles y comentarles que este es el último Chayán, se llama Elmer, de este año. Y también comentarles que se viene el último corito histórico del año que va a estar candeloso. Háblales ahí. Así es, así es, así es. Es nuestro regalo navideño para que lo escuchen haciendo hallacas, porque está bueno para ese rato, porque viene por ahí bueno para relajarse. Viene poderoso. Pero mira, hoy nosotros traemos tres preguntas. Como siempre, esto está interesante, esto va a estar sabroso, va a estar bueno. Y le vas a dar chispa de una, hermano. Oye, sí, bien puedo darle. Aunque no olviden que estamos en la página www.elcorito.com para que dejen sus preguntas para futuros episodios. Estaremos leyendo cuando volvamos de vacaciones. Pero ahí pueden dar sus preguntas en el sistema Elmer Novela para discusiones objetivas. Entran, se registran con su cuenta de Google, hacen la pregunta, por favor traten de ser breves y que sus preguntas tengan sentido, y de esa manera nosotros dentro de poco responderemos de forma paciente y las tendremos en estos episodios. Pero también estamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y el canal de Daniela Farías aquí en YouTube. Pero creo que podemos arrancar ya, Dorian. Dale plomo a la... Dale fuego a eso. Ok. Chispa, locura, esto es ciencia. Uno. Hola, panas. ¿Qué fue la ley de vagos y maleantes y por qué estuvo vigente tanto tiempo? Pregunta Gustavo Sandoval. ¡Perro! Un saludo, Gustavo. Mira, contrario a lo que seguro va a pensar mi amigo Dorian, esta no es la ley que se dictó para evitar que el vudú volviera al rap. Yo pensaba que era eso, vale. Que era que iba a, cada vez que ese señor le diera por sacar una canción, lo iban a llevar preso. No. A veces uno quisiera que existiera una ley así, pero sabemos que esto no depende de cosas legales, lamentablemente. Esta ley era, contrario a esta que proponíamos, una ley horrible. Una cosa que, bueno, pese a que este país son, en Venezuela, son expertos en crear instrumentos legales del demonio, pues mira, esta ley... no nació en Venezuela. O sea, fue una ley importada. Es que esta ley de vagos maleantes es un legado español. Pero ojo, esto no viene de la colonia. Tampoco viene de los Borbones. No, nada de eso. Este es un legado de esa sacrosanta Segunda República Española. Esa república que muchos añoran y dicen que, ay, La República, esos bellos tiempos. Pues una república que olvida que fue tan mala que llevó a una guerra civil y después a una dictadura fascistoide, precisamente por cosas, por instrumentos, para actitudes como la ley de Bogos y Maleantes y demás locuras que hicieron en esos tiempos. Pero esta ley se había creado con el fin de tratar, abro comillas, comportamientos antisociales, cierro comillas. ¿Qué es un A ver, ¿qué comportamiento? son? Ajá, a eso iba. ¿Qué es un comportamiento antisocial? Para ver. Bueno, un comportamiento antisocial es algo que es un término muy ambiguo para los fans del derecho, porque estos son comportamientos, digamos, delictivos punibles, porque para esos comportamientos delictivos están leyes penales. Esta ley era para conductas no tipificadas como penales, pero que a su vez suponían delito. Y ojo, son muchas conductas que en algunos casos se pueden probar, ya que pertenecen al ámbito privado algunas, y que por lo menos a los ojos de hoy no joden. Porque, ¿qué definía como punible la vagancia? Bueno, o sea, ¿qué es ser un vago? O sea, realmente, o sea, Ajá, ¿qué es un vago? bueno, según esta ley, si no sé solamente, ser vago es una cosa donde entran muchos términos, o sea, porque un vago que uno tiene como qué, como un tipo que no trabaja, o sea, un En tipo que efecto. sí, es despreciable, es deleznable, es motivo de burla, pero ser vago no es un crimen. Pero para ellos, un vago era, entraba en este término, los vagabundos, o sea, los tipos que estaban tirados en la calle pidiendo real y vaina, los nómadas, o sea, aquí vemos el componente, digamos, racista que tenía esto contra los gitanos, los proxenetas Claro. y otros comportamientos considerados antisociales, como por ejemplo, más adelante en esta categoría entró la homosexualidad, Ah, ok. la mendicidad, ebriedad. Bueno, incluso una de sus conductas, digamos, más graves, es el artículo 2, porque aquí me parece bastante chimbo desde el punto de vista de interpretación. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes, por la frecuentación de los lugares donde estos se reúnen habitualmente y por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales. Es decir, imagínate, según un punto de vista de interpretación maligno, Claro, no. yo salgo de un bar, rascado, voy sin meterme con nadie, o sea, dando tubos pero normal, caminando para mi casa en otro traspié, por estar le podía ir preso. En efecto, puedes ir preso así tú seas un tipo que viene, no sé, de cobrar tu aguinaldo y beberte una cosa y salir rascado, pues vas preso. Y si tú vas también para lugares que ellos consideran que son de malandro. Exacto, o sea, ellos ponen, ah, esto es de malandro, ajá, pero ¿qué determina que lo que es de malandro? Claro. O sea, es una vaina muy libre que se presta a que cualquier policía, cualquier figura de autoridad, la use para objetivos malsanos, o sea, para simplemente joder al ciudadano. Y esta ley, bueno, esta ley llegó a Venezuela en el año 1939, en tiempos de López Contreras, que bueno, al parecer tenía algo con importar cosas malas de España, porque se trajo también de España el concepto de la Guardia Civil, que luego derivó en la Guardia Nacional. Oye, Y vale. también se trajo esta ley. Buena esa, López Contreras, buena esa. Ahora, una pregunta. En estos tiempos podemos decir, oye, claro, era una cosa de, bueno, de aquellos momentos conservadora, atrasada, qué sé yo. Pero ¿hasta cuándo estuvo esto vigente? Mano, esta ley rige en Venezuela más de 50 años. Oye, o Más de sea, tú me estás diciendo que 50 en los años. años 90 existía la ley de vagos y maleantes. Claro, era un instrumento, o sea, y ojo, no he hablado todavía de las penas, porque el artículo 4 de esta ley, el artículo de la ley venezolana adaptada de esta, hablaba de que los castigos iban desde amonestaciones, o sea, le decías a la persona, ajá, no hagas eso más. Y la persona prometía corregirse y que hacía trabajar, pero también hablaba de cosas como enviar bajo custodia a la persona real de esta ley a su ciudad de origen. O sea, lo mandaba, váyase para su pueblo. O sea, usted qué hace aquí en Caracas, qué hace aquí vagando, váyase para San Juan de los Morros. También hablaba, y aquí vamos a las partes graves, de internación en una casa de reeducación y trabajo. Preso. Adiós. Eso es ir preso, ajá. Una casi que reeducación, imagínate tú. Por una ¿Sabes cosa que es qué? un delito. ¿Sabes qué? Eso es lo grave. Me imagino que esta es de las razones. Yo alguna vez llegué a ver un archivo de los presos del Dorado, en donde habían muchos que decían que su delito era ser homosexual, que asumo que tiene que ver con el hecho de la ley de vagos y maleantes. Correcto, o sea, de hecho, uno de los puntos aquí habla de que uno de los de las medidas aplicables es internación en una colonia agrícola fija o movible. Y el nombre correcto de del Dorado es Colonias Móviles del Dorado, por si se nos ha olvidado. Ah, fíjate tú. Y entonces, ahí se mandaba gente así, o sea, hablamos también que en esta ley se habla de que se le aplica a la persona, se le va a aplicar a la persona confinamiento en un lugar determinado. Ok. Es decir, un poco de cosas que si tú las ves bien, oye, pero esto no va, está distorcida. ¿Pero cómo tú me vas a confinar, pollo tarrascado? Bueno, esto también está muy sujeto a la presión de autoridad. O sea, si hay, por decir algo, lo que pasa en Venezuela, un paco se enamora de ti, te puede aplicar esto. Y ojo, esta vaina, desde el punto de vista de una autoridad malsana, puede establecer hasta la cadena perpetua de la creo. Porque esta ley también manifiesta que tú puedes cumplir un máximo de 5 años de prisión por expresado en esta. Pero que en caso de aplicársele a una persona reincidente, le puedes aplicar la mitad de la pena, pero ojo, sin límites. Es decir, te metieron preso 5 años, pero después un paco se enamora de ti otra vez y te mete preso 2. Pero si el paco sigue ensimismado contigo, te puede meter 2 más. Y así sería lo que le dé la gana. Imagínate tú. O sea, te mandaba preso, sospera de esta, lo que te diera la gana. Es una cosa de coño, pero esta ley es que vale, o sea, es una vaina irrompible donde siempre vas a perder. O sea, la casa siempre gana y la casa son los pacos. Y la casa son los pacos, en efecto. Oye, de verdad, terrible, detestable y nefasta ley. Sigue poniéndose peor porque esta se usaba, era la excusa perfecta para hacer lo que llamaban profilaxia social. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Bueno, lanzar redadas random, o sea, la creo, en cualquier local para arrestar a todos los que, según la ley, eran personas que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Sí, eso era un término muy vago, muy tonto, para decir, vamos a hacer una redada contra maricos, porque eso se aplicaba muchísimo contra locales de LGBT. Así es la vaina. Entonces, esa era una de las... O sea, tenía un fundamento legal en ese momento que ellos hicieran eso, y bueno, lo hacían de la creo, pues de alguna manera sufrían esta persecución que además estaba fundamentada por el Estado, dentro de las leyes del Estado. Terrible. Es lo que dice, es lo que dijo Nelson Mandela, o sea, no hay que olvidar que todos los crímenes de los nazis eran legales. Claro. O sea, porque todo eso estaba en leyes, pero eso no implica claro. Que no fuesen unas leyes totalmente inhumanas. Perfecto. Y bueno, también lo aplicaban mucho los prefectos y jefes civiles para hacer limpias. O sea, donde decían, coño, vamos a hacer una redada en tal bar para joder a esos pocos malandritos. Pero marico, o sea, si quieres joderlo, agarrar los infraganti. O sea, si es malandro, demuestra, llévalos para los tribunales. Ah, no, pero vas a lanzar una racia para joder. A lo mejor terminas agarrando gente que solamente está borracha. En efecto. O sea, entonces, ¿qué vaina es esta? De verdad, no. Menos mal que no existe la ley. Yo estuviese preso ya. Por la ley de vagos y maleantes. No joda. Yo no habría salido de Venezuela. Imagínate. Era previsto instrumento de la autoridad para cometer tropelías. Por eso duró tanto esa ley. Porque, bueno, sabemos que un país totalmente atrasado a Venezuela, pero a esto le convenía mucho a las autoridades y decían, no, deja esa ley ahí para aplicarla, para joder a estos coños. Pero ojo, esta ley finalmente cayó cuando la Corte Suprema de Justicia, el día 14 de octubre de 1997, admitió un amparo que hizo ver que era inconstitucional, porque, o sea, esta vaina establecía pena de confinamiento, una vaina que la había tumbado ya Falcón cuando hizo la federación. Ok. Es como que, coño, o sea, esta vaina establece una vaina que no va con la constitución actual. ¿Por qué esta ley debería seguir existiendo? Coño, deroga esa vaina, quémala. O sea, es una vaina que, verga, menos mal, aunque claro. Igualmente, hoy si un poco se enamora de ti, te puede aplicar algo similar, pero... Por suerte sí, no, claro, ahorita no está fundamentado en el Estado, pero o sea, no está fundamentado en la ley, pero puede ocurrir exactamente lo mismo, sin problema. Y ocurre exactamente lo claro, mismo. Claro, pero, o sea, antes era. Esta ley era cosa porque le daba un rango legal a esta locura. Es algo así como el Código claro. De Justicia Militar, que también, si lo lees bien, tiene ciertos artículos que todavía hoy establecen la homosexualidad como punible. No, bueno, imagínate tú. Terrible. Sí, es una cosa que hay ciertas leyes por ahí que tú las revisas bien y ojo, tú puedes caer presa a mucha gente de la creo pues si se te enamora un paco solamente porque él lo dice y bueno, eso es un fundamento en esa locura. Entonces, bueno, la buena noticia es que, bueno, la ley de vagos invaliantes no existe, aunque, bueno, los pacos siguen haciendo lo que les dé la gana, pero eso fue un movimiento, un buen movimiento dentro de las leyes de este país, haber derogado la ley de vagos invaliantes. Espero que vuelva, pero para que, en efecto, como dijimos al principio, Vudú no vuelva a rapear. Esa es otra ley, esa tiene que ser ley Vudú. Claro. Mira, entonces, bueno, esa la hizo Gustavo Sandoval. Tengo entendido que... Fue que dijiste, al principio. Sí, Gustavo Sandoval. Sí, él siempre se la crea con las preguntas. Gustavo, ojalá, bueno, te haya gustado la respuesta a esto y quedado satisfecho. ¿Qué vas a darle tú, Dorian? Mira, yo tengo aquí una que a mí me... Yo me quedé fue loco, manao. ¿Qué es lo que? Esta pregunta la hace Alfredo García. Y él dice, hola, mis panas. Quisiera que explicaran... ¿Cómo fue eso que los holandeses tuvieron en su poder las salinas de Araya? ¿Qué? Y yo quedé como, diablo, pero holandeses en Araya. Yo sé que por ahí está cerca Curazao y todo eso, pero holandeses no, marico, en Araya. No, ni cerca. Bueno, no ni tan cerca. En sea, realidad, más, que lo tenemos más cerca de Araya, está Trinidad que Curazao. Sí, es verdad. Pero bueno, yo sé que están en el radar, pero holandeses en Araya. Entonces, bueno, vamos a revisar esto, vamos a hacer la investigación, vamos a hacer la tarea. Alfredo, la hicimos. Y aquí le traemos la historia de los holandeses en Araya. ¿Sabes qué? En primer lugar, ¿por qué los holandeses estaban en Araya? Porque a ellos les interesaba mucho la sal. En primer lugar, que en aquellos tiempos la sal era la materia prima insustituible para conservar los alimentos, conservar la carne, el pescado. No, y además era el Bitcoin de entonces, porque, o sea, la sal era utilizada como moneda de cambio en muchas cosas. De ahí, de hecho, viene la palabra salario. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Claro, porque a la gente se le pagaba en sal y de ahí viene salario. O sea, tú podías con la sal cambiarla por productos y servicios. Bueno, entonces era importante, además de esa importancia como en el contexto que tiene para Holanda. También era full importante la sal, porque en esa zona, en los Países Bajos, digamos, para los holandeses era muy importante, porque ellos tenían la industria del arenque. Ah, claro, pescado salado. Básicamente ellos vendían pescado salado, exactamente. Entonces a ellos les interesaba mucho tener sal y tener sal de calidad. Tanto es así que en aquellos tiempos la sal en Europa se extraía de el Báltico, pero en esa sal necesitaba un proceso de refinamiento que los holandeses perfeccionaron. Precisamente porque, bueno, necesitamos hacer pescado salado, vamos a mejorar esta sal. Pero la que había sustituido a esta sal era la de Sevilla y la de Setúbal en Portugal. Entonces, ¿qué pasa? Había un comercio regular, había un intercambio regular de, bueno, barcos de los Países Bajos buscando sal en esta zona. Porque además Felipe II era rey de aquellos lados, de la zona de los Países Bajos. Pero, ¿qué pasa? Que empieza la guerra de independencia de ellos. Ellos dicen, mira, nosotros no reconocemos a ese tipo que está allá, Felipe II, ya Felipe II está saliendo y pretende dejar que a Felipe III, no queremos a ese tipo, no lo reconocemos. Y empieza esa guerra de independencia, que ya los holandeses preveían el hecho de que estos carajos no me han hecho una vaina con la sal, porque obvio son de ellos las salinas que usamos. Ah, ya pues van a buscarse como otras vías. Claro, además que estaban en contra de que cómo es eso que estos tipos tienen la exclusividad del Nuevo Mundo. Que eso es de ellos, ¿cómo es eso? Eso es muy grande para España, porque no podemos meter nosotros ahí también. Exactamente, y entonces ya habían pillado que las salinas de Araya, porque las salinas de Araya se descubren en el año 1499-1500. Esto lo descubre Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que imagínate qué tan viejo es ese tipo que él después narraba los mundiales en Venevisión. Cristóbal Guerra. Ellos descubren esto, pero ¿qué pasa? A la metrópoli, a la corona le sabe a culo, porque dice, nosotros tenemos sal aquí. Aquí en Sevilla, aquí en Portugal, aquí cerquita, esta sal es buena, nos da para nosotros y nos da para exportar. Entonces, no le importaba la salina de Araya. En 1569, o sea, 70 años después de haberse descubierto, es cuando va el gobernador de Cumaná, Diego Fernández de Serpa, y toma posesión legalmente de las salinas de Araya, de esa salina, y la incorpora a la provincia. Entonces, bueno, él mismo deja escrito que con 12 soldados y 300 indios, en 8 días, sacaron más de 4.000 fanegas de sal. Yo estaba buscando más o menos la equivalencia. Hay una fanega equivalía a unos 30 o 40 kilos. Ya va. Asumamos que son 40 kilos. 40. ¿Dijiste que eran cuántas fanegas? 4.000. En 8 días sacaron. 40 por 4, unos 60. 160 toneladas de sal. Le dieron coñazo a esos indios. Obviamente no fue con la ayuda, como escribió él. No fue coñazo esos indios y sacaron pila de sal. 160 toneladas, mano. O sea, esa es tanta sal que verga. Que esa es la sal que hace que tú apuestes al día de Mozagre a que va a ganar la alta y les empaten y empaten 0-0. Empaten en el claro, exactamente. Entonces, bueno, además, según las descripciones que hacían para sobre la salina de Araya, es que era una sal natural de mucha calidad porque era muy gruesa, era muy dura. Y entonces podría resistir el viaje hacia Europa. Ah, okay. Sí, además era muy fácil de tomarla porque eso estaba en una laguna que además desde el mar daba ahí a la laguna. Tenía un puerto natural que se llama el Arcón de Refriegas. Y bueno, ahí podías llegarle y poner los barcos y sacar tu sal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí alrededor luego cuando empieza la guerra de independencia? Que aquí a la metrópoli les había la guerra de independencia, disculpen, de los Países Bajos, a la metrópoli les había culo lo de la sal, y los holandeses empiezan a llegarse allá a Araya, y empiezan a llegarse más gente a Araya, porque ahí estuvo sacando sal ingleses, incluso hasta barcos italianos. Se contabilizan alrededor o más de 400 barcos que estuvieron sacando sal allí, holandeses, ojo, en un tramo como de 5 años. Entonces, bueno, había un viaje constante que además era lucrativo para ellos, porque ¿qué pasa? Ellos venían desde los Países Bajos y llevaban unas mercancías, pasaban por Margarita, agarraban unas perlas, contrabandeaban, iban a Araya, sacaban sal y se regresaban. O sea, no había pérdida ni de ida ni de vuelta. Todo de pinga ahí. O sea, una vaina que la tenían, verga, era demasiado novedoso. O sea, tenían la sal directamente al puerto. Desde ahí a Aruba, Curazao. Después a Europa, no vale. Eso estaba hecho para ellos. Está rehecho porque también para ellos, para la gente de los Países Bajos, en esos tiempos, esa salina las descubrió fue un capitán holandés llamado Daniel Muggerol. No Alonso Niño y estos tipos que la reportaron en aquellos tiempos. Incluso él tenía la administración de las salinas para los holandeses, pues. Entonces, ahí rescataba a todo el mundo. Eso era de todo el mundo y habían problemas porque en Cumaná no podían defender la salina. Sí, eso es parte de nuestra provincia, pero no podemos defenderlo porque aquí habían 60 casas de bahareque. Ay, claro, 60 casas contra un montón de holandeses que seguro van pila de armados. Claro, tú sabes que mandaban un barco llamado Urca, la Urca Mercante, que la Urca Mercante no solamente era para, o sea, llevaba mercancías y mercaderes y marineros y tal, sino también artillería y algunos soldados. Incluso para hacer esos viajes se aprobó que ellos llevaran un almirante. Ah. Un tipo ahí para que cualquier cosa proteja, se disparar, tirar unos coñazos. Una vaina militar, obviamente. Claro, entonces ya era, mira, estos tipos están llegando aquí con militares y todo. Estos carajos llegan con artillería aquí para proteger los barcos. Entonces, el gobernador Suárez de Amaya, de allá de la provincia de Cumaná, tenía como 4 años escribiéndole al rey. Hermano, mira, está pasando esto, se están llevando esto. Esto es un problema, ¿por qué? Porque hay tanto barco que a veces los barcos tienen que esperar enfrente de Cumaná. Y la gente de Cumaná tiene que abandonar sus atos y la vaina y armarse y tal porque están asustados porque están unos tipos que además no son cristianos. O sea, no son católicos, ¿qué digo? Y están unos tipos que no son católicos. Y entonces esa gente abandona los atos y se pierde la producción. Mm. Habían denuncias bueno, ya de lo que estaba pasando. Antes de que le preguntaran a él, ¿tú qué propones? Él mandó una propuesta. Las propuestas eran, vamos a envenenar la salina, vamos a añejar la salina para que eso quede inútil y eso lleve un poco de sal mala. Ah, estaba planteándose tierra arrasada, coño, así no. Sí, estaba planteando además, la segunda opción era vamos a cegar la salina, es decir, vamos a evitar que el agua del mar que llega a la laguna, bueno, llegue ahí. Vamos a bloquear eso y así secamos la salina. Más tierra arrasada. Y la tercera, sí, y la tercera es mándenme gente. No, no, era más sencillo. Tiramos, echamos plomo y tal. Y entonces, ¿qué hace el rey? El rey responde mandando un carajo a Battista Antonelli a hacer una inspección allá en la zona en el año 1604. Y este señor hace un informe y descarta y que mira, eso de añejala va, de la tierra arrasada, eso no va. Vamos a hacer un castillo. Eso es lo que hay que hacer. Ok. En el año 1604. Entonces, el rey Felipe II dice, no tengo real. No vamos a hacer ningún castillo. Vamos a mandar a una gente, mandó a la Armada Real del Mar Océano a sorprender ahí a los holandeses y les dieron coñazo y los vencieron. Y esta sería la primera batalla naval en el Caribe venezolano. Ya va, ahí, en Araya. Claro, en Araya, la primera batalla de la sal, la batalla de Arcón de las Refriegas. ¿Cómo no sabía yo esto? Dios mío, esto sí es de verdad. Bueno, un Chayán se llama Elmer. Un Chayán, vale. Entonces, eso, bueno, bastante interesante ahí. Que mandan a la Armada Real al mando de Luis de Fajardo, sacan a los holandeses de Araya y bueno, vencen a los tipos. ¿Qué pasa? Esto es en el año 1605. Los holandeses siguen asistiendo un poco, van, pero los rechazan, ahí queda la gente. Luego se firma lo que llaman la Paz de Amberes. Ya. Que es una tregua, la tregua de los 12 años, 1609. Que es donde formalmente, digamos, Felipe III en España reconoce la independencia de los Países Bajos. Ah, y aquí imagino que ellos habrán dicho, ok, cambiamos patria por sal y será patria. Y entonces dicen, claro, dicen como que bueno, ya pueden sacar sal de aquí, de Sevilla y de Portugal como antes. Todo bien. Ah, claro, entonces les corté el camino porque dicen, coño, ¿para qué vamos a ir tan lejos cuando podemos sacar sal allí mismo en Europa? Como toda la vida lo hemos hecho, exacto. Pero ¿qué pasa? En 1608 reinician las hostilidades, ocurre lo mismo y los holandeses dicen, no, sean marico, me voy a quedar con Araya. De nuevo. Voy para allá. Mandaron una flota enorme de barcos que incluso traía un fuerte de madera preensamblado. ¡Wow! Preempacado. Vamos a montar un fuerte ahí, sí, a montar un fuerte ahí de una vez. A nosotros nadie nos bajó de ahí. Para el momento, el gobernador de Cumaná se llamaba Diego de Arroyo y Daza. Y él escribe al respecto que él nada más tiene 120 hombres sin armas ni munición. 120 hombres contra todo. Una gente que tenía hasta un castillo, marico, una fortaleza. Que atraía hasta un jodido. ¿Me recuerdas el video de los tipos que llevaban un autobús en el barco, en los dos barcos? Sí. Así venían los holandeses para acá. Entonces, bueno, la Junta de Guerra de Felipe IV decide el 15 de enero de 1622 y que mira, vamos a construir el castillo que nos dijeron. Hace años nos dijeron que para construir un castillo vamos a construirlo. Y manda a la gente para allá. Manda a la gente para allá. En 1622, el 30 de agosto, se empieza la construcción o se construye el fuerte y se le da el nombre de Santiago del Arroyo de Araya, que sería formalmente la fundación del pueblo de Araya. Carajo. O sea, primero fue el castillo. Primero el castillo y después el pueblo. O sea, la gallina y el huevo. O sea, Araya nace por un castillo. Antes de eso, no había ahora, nada. Cuatro casas y ya. También interesante, no había nada. Y también interesante es que este sería el primer castillo construido en Venezuela. Wow, pero Araya es pionera, o sea, no tenía ni idea. Sí, vale, es muy pionero Araya, esto tiene muchas capas. Araya, bueno, entonces sería el primer castillo que se construye acá. Y se da el 27 de noviembre de 1622 la segunda batalla de la sal. Los holandeses lanzan el último cartucho, digamos. Vamos para allá a quedarnos con esa vaina. Mandan 47 urcas a buscar sal y con artillería y con todo, a cañonear la fortaleza, que todavía estaba incompleta, le faltaba. Y bueno, aquí los holandeses terminan huyendo y así se corren a los holandeses de esta zona. Ojo, ellos no se quedarían quietos aquí, luego se irían a La Tortuga y luego se irían a las salinas de Unare, del río Unare, que están allá en el estado Sucre. Pero bueno, esas son otras historias más. Pero bueno, así es la historia de los holandeses y las salinas de Araya. De verdad, los tipos estaban muy, muy interesados en ello. Cuando termina este conflicto luego entre ellos, sabes que, bueno, aquí el destino del castillo de Araya es este. Cuando termina el conflicto entre los Países Bajos, por fin, que después viene la guerra de los 30 años, cuando eso termina, ya no había holandeses que tuviese pendiente de las Salinas de Araya. Entonces a nadie le interesaba las Salinas de Araya. Y tenían un fuerte ahí con unos tipos, una artillería, una vaina. Empezaron las provincias vecinas. Mira, mándeme ese cañón que está ahí. Mire, mándeme esos hombres que están ahí. No interés. Y deciden demoler el castillo. Y lo intentan. Pero bueno, quedó lo que tenemos ahí hasta ahorita. O sea, el castillo de Araya es una ruina desde los años 1600. Dios mío. Cuando el tirano mandó. Es impresionante. Eso todavía está ahí. Un sitio turístico. No sé si tú has ido ayer. Creo que pasó por ahí una vez. Pasó por ahí una vez hace años. Pero bueno, fue un gasto que hicieron ahí para unos años, para defenderse unos años. Después no sirvió más. Vamos a romper eso y ahí quedó. Y no aprovecharon la sal. O sea, no dijeron, coño, vamos a ver que esto sea un pueblo conejo. Porque no pensaban así. Simplemente, coño, esta vaina ya no da, bueno, abandonemos esta vaina. Posteriormente, bueno, sabemos que la sal de Araya fue explotada, incluso abastecía más de la mitad del mercado del país, pero bueno, ya es otra cosa ahí más adelante. Pero eso es lo que hay, ¿vale? Con el castillo de Araya, la sal de Araya y los holandeses allá. Para toda esa gente de Araya, Basile. Exacto, tremendo beta. Un saludo a todo el pueblo de Araya y a esa gente del oriente. Voy a cerrar ahora. Háblales. Estimados panas, soy un asiduo oyente de sus historias casi desde que comenzaron y los felicito por su gran trabajo de llevar la historia de una forma tan amena. ¿Podrían hacer un programa sobre José Palacios o el Negro Palacios, el mayordomo del Libertador? Muchas gracias. Esto es wow. José Hernández. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ese personaje, líder? Bueno, José... José, le doy un saludo y gracias por esos cumplidos. José Palacios, bueno, vamos a cerrar con este personaje que es de esos que no se salen en la gran foto porque, bueno... Pasaba mucho de eso entonces, los negros se tomaban en cuenta, pero es un personaje el cual no por no salir en la foto no era relevante. Estos actores de reparto, casi extras, tienen peso en la historia. Y bueno, José Palacios fue uno de ellos, porque es un esclavo, posteriormente liberado por Bolívar, que pasaría a su servicio voluntario. De él, como sabemos que como mencioné ya sobre los esclavos, no hay mucha información, o sea, sus datos precisos de vida no están completos. Pero de él se puede saber que nació en Capaya, estado Miranda actual, en el año 1777. Sí, casi que paralelo con la Capitanía General de Venezuela. Y nació en la Hacienda de los Palacios, es decir, era un esclavo al servicio de la madre y el abuelo de Simoncito. Del señor Feliciano. Exactamente. Pero como comentaba hace momentos, hay mucho misticismo alrededor de la figura de José Palacios. Bueno, llamo a los misticismos porque en realidad eso se llama es paja alrededor de su figura. Hay muchas cosas lógicas como que, por ejemplo, se le atribuye que no era realmente negro. O sea, que no era un esclavo negro, sino que era un esclavo blanco y de ojos azules. Porque, coño, habráse visto. Bolívar era tan arrecho que hasta tenía un esclavo catire. Un gallo blanco que se ensuciaba y me iba a colonia. Coño, vale. Hay gente que alimenta la paja. Fíjate en banda. Y esto lo sacan que por una carta de uno de los tíos Bolívar en España, que no, que es un esclavo, un tipo catire y vaina, pero marico, ¿quién coño tiene un esclavo catire? Exacto. Y además, si tú ves esas descripciones, tú ves que no, era un esclavo cualquiera, un negro. O sea, era un mayordomo normal. Otra de esas leyendas sobre José Palacios es que supuestamente, en su lecho de muerte, Concepción Palacios lo llamó y le pidió que cuidara a Simoncito por siempre. Pero esta vaina que suena, una vez más, claro, a esos chismes que le encanta inventar a la gente sin ningún asidero histórico, más que el romanticismo alrededor de Bolívar. Exactamente. Pero voy ahora con lo que sí es real, comprobable, con testigos y demás. De él sí se sabe es que él acompañó a Bolívar casi como un zarcillo desde aproximadamente 1803. Es decir, cuando Bolívar parte a Europa tras quedar viudo. Si él está con Bolívar en ese periplo por toda Europa, está con él cuando va a Inglaterra con la Junta, como parte de la misión que mandó la Junta Suprema de Caracas, está con él en las campañas ya en Venezuela y también está con él en los exilios en Jamaica y en Haití. ¿Y qué hacía él de relevante? Bueno, cargaba su maletín, que hoy se escucha esa expresión como algo de despreciable, deleznable, pero en esos tiempos significaba llevar alto peso, o sea, cargar un maletín de Bolívar era cargar como una nevera prácticamente, porque eso era llevar, o sea, un tipo que tenía poco de traje según la ocasión, que llevaba allí documentos, llevaba plumas, Así andaba lleno de. El tipo estaba ahí activo para cuando Bolívar quería llenarse de odio. Épale, mi patrón, Ponga esta póngase este percha, flow. esta vaina. Era el carajo que le planchaba la ropa. Que aseguraba que estuviese limpio, o sea, que no Okay. tuviese sucio por ahí, que no tuviese una pelusa. Que llevaba sus perfumes, porque, o sea, sabemos bien que Bolívar era un tipo que, como diría nuestro Prieto Gang, cuando me ven a mí, los cogollos a perfume. Todo lo que era el día a día personal de Bolívar, dado que las cosas militares y militares las llevaban, como sabemos, los edecanes. Por decirlo de forma resumida, él hacía lo que O'Leary o Briceño no hacían. Él era el Alfred, ¿vale? Y Bolívar era Exactamente, en Batman. cambio, O'Leary y Briceño eran más o menos como Así Robin. mismo, él era Alfred. Pongámoslo así. Y como les comenté, Exacto. él estuvo con Bolívar hasta el final. O sea, en su lecho de muerte, él estaba allí. Que es un gesto que, bueno, como sabemos bien, Bolívar supo agradecerle de todas maneras, porque si algo se sabe de él, es que Bolívar era un tipo súper agradecido y cero agarrado. Sí, es verdad. Y esto está incluso en el testamento de Bolívar. O sea, en el punto octavo dice: es mi voluntad que de mis bienes se le den a mi fiel mayordomo, José Palacios, la cantidad de 8.000 pesos en remuneración a sus constantes servicios. Error, le pagó su liquidación antes de morirse, ¿vale? Tremendo jefe. O Tremendo sea, pana y lo dejó bien luqueado, ¿viste? 8 mil pesos. sí, eso era 300. plata. Mira, nosotros hicimos una vez una equivalencia en el episodio de María Antonia Bolívar y con 300 te comprabas un esclavo. Y él le dejaron 8 mil. 8.000, o sea, eso es como, verga, eso son como 20, 25 esclavos, una vaina así. Ese hombre lo dejaron luqueadísimo, vale, coño. Bien ahí, José Palacios. Me alegra por ti. Bueno, y José Palacios, cuando muere Bolívar, el 22 de diciembre, entrega a su vez, o sea, como muestra que era un tipo leal, que no se robó nada, le entregó a los albaceas de Bolívar los baúles, las medallas de oro y plata, armas, condecoraciones, documentos, manteles, toda vaina, o sea, todo eso se lo pasó a los albaceas. Y estuvo bueno en el velatorio entierro que se hizo a Bolívar en la Catedral de Santa Marta, pero después de allí se pierde un poco el resto de Palacios, o sea, se presume que él se fue a Cartagena. Ahí se gastó los reales y pudo haber vivido en la indigencia un tiempo. Pero claro, esto es algo. Son conjeturas libres de interpretación, porque no hay nada claro, o sea, no se puede ni confirmar ni negar. Pero finalmente es conocido que en diciembre de 1842, cuando llegaron a Caracas los restos de Bolívar, Palacios estuvo allí, estuvo en la ceremonia, al lado de la Negra Matea. Ah, ¿qué Es decir, tal? el carajo en algún momento volvió a Caracas, volvió a la casa de Bolívar y estuvo allí. Y esa fue su última aparición pública. O sea, después de esto, bueno, ya se perdió todo su rastro y de lo que se supo, bueno, se presume que murió en el año 45. En 1845 falleció. Pero aquí la historia de él, o sea, es un tipo que le echó bolas con Bolívar, lo ayudó, le resolvía y coño, Bolívar supo resolverle. Pero es como comentamos más de una vez, o sea, tú le hacías un favor a Bolívar en 1815. Y si él te encontraba en 1924 mamando y loco, ese carajo te regalaba un carro. Claro, vale. Nosotros, mira, me hizo recordar que en el romance bolivariano que él tuvo por ahí de novia a una prima de él y después se enteró que la prima se casó y le regaló una casa. Exacto, o sea, si eso lo hacía con las jevas que con las que le había terminado, que, o sea, que terminó bien y le dijo: coño, me alegra que estés feliz, tengo una Me casa alegra ahí. que estés feliz. Sí, O sea, vale. lo hacía con una jevita, lo hacía con su mayordomo, lo hacía con un pana que lo ayudó una vez, un pana que regaló un caballo, un pana que le brindó dos birras. Bueno, ese era Bolívar. Exactamente. Yo soy bolivariano en ese aspecto, mano. Claro, y yo, no joda. Yo cuando veo a un Hay pana, que ser me encuentro, bolivariano en ese aspecto. estamos que estamos en estas fechas de dar, de regalar, acuérdense de los panas, sean bolivarianos y coño, bríndense una, invítenla, vacilen. El Sí mismo, verdadero tremendo pensamiento bro. bolivariano es eso, panas. Exactamente. Y eso lo calentamos nosotros en el corito histórico, vale. Qué bueno, muy bueno, José Palacio, y muy bueno también, mi niño bolivariano que le respondió ahí chévere a su servicio. Pues lo dejó bien luqueado. Lo que él haya hecho después con los reales, ese es su Sí, problema. eso ya es otra cosa, pero en realidad es algo que no podemos ni confirmar ni negar. O sea, quién sabe, qué sabes tú si cuando Bolívar lo trajeron su cuerpo a Caracas, él todavía cargaba plata. O sea, no se sabe. Claro. Pero creo que hasta aquí llega este. Se llama Elmer, el número 44, para cerrar este bello año donde mucha gente nos da sus comentarios y, coño, queremos agradecerles a toda esa gente que se conecta siempre en los estrenos en vivo, a El Combo, a gente como Tamaris López, a todos esos panas y bellas damas, a toda esa gente que siempre se conecta y vacila, a Manuel Durán, que también nos ha ayudado con la página, a todo ese combo y, bueno, a los que están también conectando, comentando ya posteriormente, que dejan sus comentarios, como José Luis Mancella, como el pana este que siempre nos habla de que somos los lacrosos de Urpiniel. Claro, Rafael Morla, vale. Alto Panadería, sí. Alto Panadería, claro que sí. También saludos a Adolfo Falla, que es el de la canción que suena el inicio de todos los Chayanne, se llama él. Sí, alto temazo. Saludo a Adolfo Falla, saludo también a Alexander Aguiar Ferreira. Un poco de gente que debo saludar, pero no los tenemos todos actualmente, pero es con ustedes, panas míos. O sea, de corazón, cada comentario bueno, cada defensa en nuestro favor, de verdad llega al corazón y me motivan a seguir. Es más, cuando me vaya de vacaciones, bueno, sí, estaré muy contento porque sé que mi obra es apreciada y cuando vuelva volveré con todos los bríos, panaderías. Eso es correcto. Muchísimas gracias, de verdad. Incluso, bueno, yo también quiero agradecer porque yo el otro día, Javier, fui para el partido del Fútbol Club, para la final. Mira, y ahí los Tigres, estamos fríos con todos los Tigres porque se acercan de verdad con mucho cariño. Comentando que escuchan el corito histórico, se me acercaron varias personas. Entonces, bueno, para mí, incluso a uno le brindé una cerveza y yo soy un bolivariano y que no, coño, el corito histórico, toma una cerveza, hermano, claro que sí. Claro que sí, claro. Entonces, bueno, muchas gracias, de verdad. Y vacílense el episodio con el que vamos a cerrar este año. Mira, se los encargo, les encargo el episodio que vamos a publicar después de esto, porque está buenardo. Y bueno, espérennos, sigan haciendo preguntas, porque el año que viene vamos a seguir respondiendo. Exactamente, así es. Es más, los invito a que escuchen el corito histórico, tanto el Hermes como el próximo episodio, que se antoja buenísimo, mientras preparan sus hallacas y panes de jamón que seguro les van a quedar, es, como diría J.R. Petare, peine para afuera. Eso les va a quedar maravilloso, les va a quedar como fanegas de sal. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 44. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, un feliz Hanukkah y demás. Me quité ya.